Capítulo 123. En la cocina del palacio. ¡El rey está loco! Habla bajo, Chivale. El soberano ya está con los nervios a flor de piel. Si alguien te escucha hablando así... Disculpa, papá. Pero es que no podemos creer en algo así. Escucha, hijo. La prepotencia y el orgullo de un hombre, por más poderoso que sea, puede llevarlo a la derrota. Por otro lado, el rey tiene que demostrar fuerza y no someterse al chantaje del enemigo. El problema, papá, es que el orgullo no sacia la sed. Thais. Pero es la única fuente en toda la ciudad. De no ser por esa agua, nuestros hijos estarían enfermos ahora. Es absurdo. De haber sabido que el soberano reaccionaría de esta manera, ni habría ido al palacio. Ya me arrepentí. No. No es culpa tuya. No es lo que estoy diciendo. Tú fuiste leal al soberano de Egipto, como debe ser. ¿Quién imaginaba que el rey tomaría esa actitud? Entiendo que no quiera demostrar flaqueza ante el pueblo hebreo. Pero el bienestar de los egipcios viene en primer lugar. Él está dejando que sus emociones guíen sus acciones. Y eso es preocupante. ¿Y ahora? Me preocupan los niños. La fuente de los hebreos será nuestro último recurso. Mekal. Acaricia a la gata y el marido piensa concentrado. Debería haberte llevado a ti. Creo que no va a resistir, Meketre. El rey asegura que esta plaga terminará en cuanto los magos contaminen el agua de la villa. Vamos a esperar. Espero que sí. Cada vez estoy más impresionada con el poder de ese dios del que Ana y Judith hablan tanto. En casa de Coré. ¿Yocabet pretende recibir a Zafira? Fue lo que ella dijo. Y hay más. Dijo que le va a contar a Moisés lo que realmente sucedió. Ella no tenía por qué meterse. Sí, pero se metió. Y ahí uno le cuenta a otro, que le cuenta a otro. Tatán va a terminar sabiendo la verdad. ¿No dijiste que no le tienes miedo a nadie? Cruza nervioso el salón. Vinieron soldados a buscar hoy agua en la fuente. ¿Para qué? El rey quiere asegurarse de que el agua se transforma en sangre cuando sale de la villa. Lo más seguro es que mande restringir la fuente. Llama a los niños y ve a buscar agua mientras aún hay tiempo. Más tarde, Bina coge vasijas. Son Datán y Abiram. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Madre e hijos se van. ¿Bina va a buscar agua? ¿Ya supieron que vinieron oficiales a buscar agua? Ya. El rey no nos va a dejar tener agua mientras que en el palacio... Pues sí. Algo está tramando. Sí, no tengo dudas. Estás extraño. ¿Es solo por el agua? No. Los hermanos... Es por lo que aún puede suceder. Se miran alarmados. Una patrulla de soldados escolta a Janes y Jambres. Paser y Simut también los acompañan. Los magos llegan a una de las fuentes de la villa y examinan perplejos el líquido cristalino. Pero esto es impresionante. Sí, este dios de los hebreos es realmente poderoso. No más que nosotros, Simut. Jambres, quiero que todos vean quién tiene el poder realmente. ¿Qué es lo que pretenden? Vamos a probar que todo no pasa de una bravata de Moisés. También nosotros podemos transformar el agua de los esclavos en sangre. Entrega un recipiente al sacerdote. Eso quiero verlo. Guarda silencio, Simut. Guardias, no dejen que ningún esclavo inmundo se acerque. Oliab llega con su hermana. Vinieron a robarse nuestra agua, Débora. No voy a dejar que hagan eso. ¿Quieres morir? La valentía en este momento es una torpeza, Oliab. Los oficiales te matarán. ¡Salve, Apis! ¡Oh, Apis! Te pedimos que te manifiestes sobre esta tierra y ven a darle vida a Egipto. ¡Oh, Apis! ¡Oh, Apis! ¡Por Apis! ¡Por Apis! Que de la lama del Nilo que formó al hombre y nos trajo prosperidad desde entonces, haz que el agua de los esclavos se vuelva sangre. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! Prenden inciensos y practican un ritual, esparciendo un polvo extraño sobre el agua. Después desenrollan una tela grande de color rojo, cubriendo la fuente, y recitan las plegarias. Esos miserables están envenenando nuestra agua, Débora. Vamos a avisarle a Moisés y Aarón. Ven. El conjuro finaliza. ¡Sangre! Tiran del paño y descubren el brocal lleno hasta el borde de una espesa mucosidad. ¡Mire! Oscura, comparable al vino tinto. ¡Acérquense! Por los dioses, lo lograron. El sumo sacerdote moja la punta de los dedos y comprueba. Esto es para que aprendan que nadie desafía a los dioses de Egipto, ni a Horus vivo en la tierra. Maestro, ¿por qué tiene esa sonrisa disimulada? Después te lo digo, Simut. Ya podemos volver. Pero, maestro, el palacio hablamos, Simut. El dios de ustedes es una farsa. ¡Es una farsa! Vámonos. Cumplimos con nuestro deber. Vamos. Abandonan el lugar y regresan al palacio, siendo escoltados por soldados. Algunos vecinos pretendían rellenar sus cántaros, pero un poderoso hechizo ha inutilizado un importante punto de abastecimiento. Buck guarda piedras y herramientas de joyería en una bolsa de tela. Zelofejad y Abigail entran en el cuarto y se aproximan lentamente. Buck. El niño cierra el pequeño baúl y se acerca a la tía. Ella lo toma de la mano y los tres se sientan. ¿Qué está pasando? Tenemos que hablar contigo, Buck. Mi mamá no va a venir a buscarme. ¿Fue eso? ¿Se arrepintió? No. No fue eso. Entonces... El matrimonio se mira sin saber qué decir. Buck. Tu madre, ella... ¿Ya no vendrá, verdad? ¿Se quedará en ese lugar? No es eso, querido. Tu mamá realmente estaba decidida a estar contigo. Ella te amaba más que nada, Buck. E iba a cumplir lo que prometió. Entonces, ¿por qué esas caras tan tristes? La mujer lo aprieta con fuerza. Hubo un accidente. ¿Un accidente? Sí. A veces no entendemos ciertas cosas. ¿Por qué suceden? Por favor, díganme. ¿Mi mamá está lastimada? ¿Recuerdas cuando Liab y Débora vinieron a vivir con nosotros? Sí. Tú dijiste que sus padres habían ido a vivir con Dios. Bien, Buck. Tu mamá ya no está con nosotros, querido. Pero ella prometió que ya no me abandonaría. Lo siento mucho, Buck. ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora la culpa es mía? No digas algo así. Si no hubiera insistido en que se fuera de ese lugar, aún estaría viva. No, fue una tragedia. Tú no tienes la culpa. ¿Cuántas veces deseé que ella estuviera muerta? No. Que al final sucedió. No. Pero yo no quería, tía, lo juro. Lo sé, mi amor. Yo lo decía de pura tristeza. Lo sé. ¿Qué? En casa de Aarón. ¿Hicieron qué? No lo sé, Moisés. Algún tipo de magia. Ellos gritaron, ¡sangre, sangre! Creo que contaminaron nuestra agua. Desgraciados. Sabía que Ramsés haría algo así. Él está desafiando el poder del Señor. Vamos a la fuente a ver lo que hicieron. Rápido. Sí. Yo voy con ustedes. Inés, ¿te quedas sola con Phineas? Claro. Ahora vuelvo. Shalom. El cuarteto de religiosos ante los reyes. ¿Lo consiguieron? ¿Transformaron el agua en sangre? Nosotros somos testigos, soberano. El agua del pozo estaba cristalina y de repente se puso roja. El dios de Moisés no tiene nada de extraordinario, amado de Ptah. Nada de lo que ha hecho hasta ahora es capaz de impresionarnos. Muy bien. Se miran. Muy buen trabajo, señores. Ahora transformen la sangre en agua. Quiero que esta sangre espesa desaparezca. Acaben con esta plaga. Vamos a mostrar que nuestros dioses son más poderosos que el dios de los hebreos. Están desconcertados. ¿Qué están esperando? ¡Tengo sed! ¡Quiero el agua de vuelta! Ahora quiero ver si logran hacerlo. Estamos acabados, maestro. Van a mostrar que son mucho, pero mucho más poderosos que nosotros. Cierra la boca, Simut. Sería muy bueno que lo consiguieran, o todos moriremos de sed. No aguanto más, padre. Mi boca está seca. Tengo náuseas y mi cuerpo está débil. Necesito agua. Calma, hijo, calma. ¡Ayúdenlo! ¡Rápido! ¡Hagan lo que estoy diciendo! Un guardia lo socorre. ¡Pongan a mi hijo en el trono! Calma. ¿Y ustedes? ¿Qué están esperando para hacer lo que pedí? Claro, mi rey. Vamos a transformar esa sangre en agua. Por Apis y por Horus, vivo. Amenhotep resiste a un inminente desmayo. Vina acude con los niños al estanque más próximo para rellenar sus ánforas. Moisés, Aarón, Eliseba y sus hijos también llegan a la plaza. Comprueban el pilón, lleno de una materia grumosa e insalubre. La gente se mira asustada. En el palacio, un poderoso ritual pretende transformar el agua de una fuente decorativa a la izquierda del estrado. ¡Oh, Apis! Tú que eres el dios de las aguas del Nilo, ¡muéstranos tu poder! Alza una rama. ¡Devuelve la vida al Alto y Bajo Egipto! ¡Y transforma esta sangre que corre en el Nilo y está presente en el agua que baña toda nuestra tierra! ¿Cuánto más voy a tener que esperar? Dense prisa con eso o pensaré que me están engañando. Le pido paciencia, señor. Deshacer lo que fue hecho es muy complicado. Necesitamos concentrarnos más. Y hacer más ofrendas a los dioses. Le aseguro que Osiris, aliado a Apis, nos va a ayudar. Permítanos ir al templo, mi rey. Pueden ir. Se llevan unas flores. ¿Dónde está el agua? Yo no. ¡Ayúdenlo! Hijo, háblame. Hijo, contéstame. El abuelo sube la escalinata y examina al príncipe. Su corazón está latiendo demasiado rápido. La falta de agua sobrecarga el corazón y eleva la temperatura del cuerpo. Mi nieto necesita descansar, ahorrar energía, señor. Simuta. Sí, señor. Toma sandía, envuélvela en un lienzo y exprímela en un vaso. Sí, señor. El niño necesita beber algo. Si algo peor le sucede a mi no hijo, no te atrevas a decir algo así. Simut, bebe. Bebe, hijo, bebe. Toma. Lleva a Menotepa a mis aposentos. Sí, señor. Yo voy a cuidarlo. Bebe. Simut, ayúdalo. Ayúdalo, Simut. Con cuidado. Bakenmut y el sacerdote. Yo cuidaré de él, hija. Lo sostienen por los hombros con cuidado y sirviendo como apoyo. ¿Qué será de nosotros, Ramsés? Los magos van a revertir esta situación, mi amor. Todo estará bien. Los hebreos se inquietan por la angustia. No quiero morir de sed, mamá. Nadie va a morir de sed. Aún tenemos agua en la casa. Pero no es mucha. Pronto se acabará. Vámonos a Siria y el Cana. Moisés y Aarón tratan de entender el suceso. ¿Cómo pudo? Ramsés prefiere tener sed y sacrificar a los egipcios a usar el agua que el Señor nos dejó. Contaminar el agua de la villa solo para que no tengamos que beber. Es horrible. Pero de ese tirano solo podemos esperar lo peor. Qué pena que no pude avisarles antes. Uliab quería detener a los magos, pero no había forma. Los oficiales lo hubieran matado. No se preocupen, fuimos advertidos, pero no había nada que hacer. Y ahora, tío, ¿qué vamos a hacer? Abirán llega con su hermano. ¿Pero qué es esto? El rey contaminó nuestra fuente, Datán. Ya no hay agua limpia. Sabía que de alguna forma el rey nos castigaría. ¿No les advertí que esto podría suceder? Dios decidió no liberarnos y ahora va a matarnos de sed. No culpes a Dios, Datán. Esto fue obra de Ramsés. ¿Y cuánto tiempo más va a durar esta plaga, Moisés? Desafortunadamente no sabemos. ¿Cómo que no saben? ¿Por qué no le preguntas a Dios? ¿No habla con ustedes? Dios aún no me ha dicho lo que debemos hacer, Datán. ¿No hablarán con el rey? Entonces tenemos que esperar. Se marchan indignados y con los jarros vacíos. Por lo menos tenemos reservas de agua. Pero no durarán mucho tiempo. Es mejor racionar lo que tenemos. Vámonos. La reunión concluye sin solución alguna y los vecinos desalojan el lugar para regresar a sus hogares llenos de temor e incertidumbre. Bezalel recorre nervioso el salón de casa. Se sienta a esperar en un banco. Oliab regresa con su hermana, pero traen los cántaros vacíos y los dejan encima de la mesa. El joyero se vuelve, mirándolos, entristecido. ¿Ibak? Tía Abigail y tío Selofejad aún están hablando con él. Sé bien lo que él está sintiendo. Debe ser muy difícil darle una noticia como esta a un niño. Es muy triste. Es peor recibir la noticia, Bezalel. Eso marca para siempre. Débora aprieta al hermano en el hombro. Debemos darle mucho cariño a Buck. De acuerdo. Va a necesitar todo nuestro apoyo. Es muy afortunado de tenerlos a ustedes. Una familia tan amorosa que se preocupa tanto por él. Tú formas parte de ella también, Bezalel. Tenías que ver lo orgulloso que estaba Buck. Finalmente, iba a aprender a hacer joyas con el joyero del palacio. Él quería hacerle un collar a su madre. Es una pena. La situación es grave. También estoy preocupado por mi familia, por mis amigos. Deben estar todos sufriendo por la falta de agua en el palacio. Están propensos a enfermarse. O algo peor. Bien que podrían venir aquí a beber agua de nuestra fuente. No será posible, Bezalel. ¿Cómo? ¿Por qué no? El faraón mandó contaminar el agua de la villa. ¿Qué? En vez de resolver el problema, decidió acabar con la única agua que quedaba. La nuestra. El sol se aleja hasta desaparecer. Caleb, Aarón y sus hijos charlan en casa en tanto Eliseba e Inés preparan la cena. Con el pan me da más sed. Bebe un poco de agua entonces. Gracias, Inés, pero tenemos que cuidarla. Bebo un poco más tarde. Voy a llevarle un poco a Phineas. Ya debe estar por despertar. Hazlo. Él la necesita más que todos. Estoy impresionada con lo que acabo de oír. ¿La madre de Buck muerta? Pobre muchacho. El dueño de la casa de Senet dijo que fue un accidente. Evidentemente estaba mintiendo. Él mató a la mujer porque ella quería irse de ahí. Y porque estaba ayudando a Zafira también, desde luego. Siento pena por esas mujeres. Es muy difícil salir de esa vida. Miren a Zafira, acusada de traición y después de robo. Coré debe pagar por todo lo que hizo. Cuando Datán lo sepa, va a querer matarlo. Y con toda la razón. Tú tienes que hacer algo, Aarón. Datán está en su derecho. Coré intentó abusar de su esposa. Lo que Coré y Bina hicieron fue muy serio. Zafira pudo haber muerto apedreada. Mi abuela pedirá la ayuda de Moisés en este asunto. Sé bien. Mi hermano sabrá conducir este asunto mejor que yo. Ahora vamos a hablar menos. O dentro de poco todos tendremos sed. Ay, Aarón. En casa de Jochabed. Todo fue mi culpa, Miriam. Karen quiso ayudarme y acabó muriendo. No. Tú no tienes la culpa de nada. Fue ese hombre horroroso quien la mató. Todo es tan injusto. Cuando ella se decidió y se armó de valor para cambiar de vida. Cuidar a su hijo. Sí. Es muy triste. Están sentadas, la una... Lo siento tanto por esa joven. ...frente a la otra. Por lo menos el niño no quedará desamparado. Si tu madre no hubiera ido a hablar conmigo. Si ustedes no hubieran creído en mí, yo hubiera tenido el mismo fin. No pienses en eso ahora. Dios te está dando una nueva oportunidad. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Mi marido me llamó adúltera delante de todo el mundo. Acabé viviendo en la casa de Senet. Aunque no me haya entregado a ningún hombre, soy una mujer deshonrada, Miriam. Estoy marcada. Marcada para siempre. Calma, con el tiempo todo se va a arreglar. Ya lo verás. En otro cuarto. Es indignante lo que le pasó a esa mujer. Desafortunadamente no podemos hacer nada en relación a Karen. Pero podemos ayudar a Zafira. ¿Pero ayudarla cómo? Son tantas cosas de las que fue acusada. Pero ella no tiene la culpa de nada. Coré trató de abusar de ella y Bina culpó de todo a su propia hermana. Le inventó una historia a Datán, quien la repudió y la expulsó de casa frente a todo el mundo en plena calle. Fue una cosa horrible. Y Zafira Avergonzada y sin tener a dónde ir, fue a parar a aquel lugar. ¿Justo a la casa de Zenet? Ahí consiguió refugio. ¿Pudo venir para acá a pedirte ayuda a ti? Pero ella estaba muy frágil, asustada. Era una presa fácil. Y el dueño de la casa de Zenet le hizo creer que trabajaría en la limpieza o sirviendo. Pero el sinvergüenza acabó inventando el robo de una joya para obligarla a prostituirse. ¿Cómo vamos a probar que esta mujer no hizo nada, mamá? Karen sabía dónde estaba la joya y se la entregó a Zafira para que se la devolviera al tal Amos. Entonces debe haber sido por eso que ese hombre mató a Karen. ¡Claro! Y también porque ella quería marcharse. ¡Qué absurdo! Zafira vio cuando el dueño de la casa de Zenet estaba peleando con su amiga. Corrió hasta aquí para pedir ayuda. Pero desafortunadamente, cuando los muchachos llegaron, era tarde. Mamá, para que esa mujer quede bajo nuestra protección, tendremos que aclarar con Datán, Corey y Vina esta historia. Exactamente. Y tú eres la persona más indicada para mediar esta situación y evitar que suceda una tragedia. Puedes contar conmigo. La besa en las manos. Zelofejad. Pak está completamente destrozado. Me parte el corazón. Con su familia. Recuerdo cuando nuestros padres murieron. Salieron a trabajar y no volvieron de la obra. Me quedaba viendo la puerta de la casa, esperando que apareciera de nuevo. Estaba seguro de que volvería. No lo aceptaba por ningún motivo. Creo que uno solo lo acepta con el tiempo. Con cada día que pasa y ellos no están. Con cada luna. Uno tarda en entender que es para siempre. Que nunca más vamos. Oliab la besa. Lo siento mucho por ustedes. En la frente. Fue muy triste lo que les pasó a mi hermana y a su marido. Ya pasó tanto tiempo, pero parece que fue ayer. Gracias a Dios los teníamos a ustedes, tío. Mis adorados sobrinos. Ustedes llenaron esta casa de amor. Son los hijos que no tuvimos y ustedes lo saben, ¿cierto? Lo sabemos, tía. Y lo agradecemos. Lo coge del brazo. Pero Ibak, su situación es peor. Bien o mal, Débora y yo tuvimos el amor de nuestra familia. Bak no pudo convivir mucho con su madre. Y ni sabe quién es su padre. ¿Y no debería saberlo? Bak aún está de luto por Karen. Es muy reciente. ¿De qué le sirve saber ahora que fue rechazado por su padre? Es cierto, tío. Eso haría que Bak sufriera más. Fueron tantas mentiras durante toda su vida. Bak tiene un padre. Dos hermanos que lo tratan bien, además. Bak merece saber la verdad. Es su familia. Creo que Bezalel tiene razón. Claro que tiene razón. Pero en la práctica las cosas son diferentes. Un hijo bastardo puede traerle problemas al señor Meketre. Es un egipcio rico, con influencias. Comerciante de madera, un hombre casado. ¿Creen que va a querer reconocer a Bak? Hasta es peligroso. Si Meketre lo rechaza, vamos a cuidarlo y punto. Todo sigue como está. Al menos Bak sabrá que fuimos honestos con él. Inés y Eleazar miran el cielo desde la azotea de su hogar. Desde pequeña he escuchado sobre las promesas de Dios, que seríamos tan numerosos como las estrellas del cielo. Hablan sentados. Que seríamos libres. En unas esterillas de juncos. Cuando pienso que Phineas vivirá todo eso, que será un hombre libre, apenas puedo creerlo. Entrecruzan sus dedos. Es verdad. Pero tantos han ido sin ver realizado ese sueño. Nuhum y Amalia, los padres de Oseías, por ejemplo, nunca dejaron de tener fe. Ella llora emocionada. Recuerdo que cuando era niño, Nuhum nos contaba las historias de nuestro pueblo a mí y a mis hermanos. Y entonces Jacob se casó con Lía pensando que era Raquel. Justo la más fea. Yo me enojaría mucho. Y él se enojó, se puso furioso. A fin de cuentas, había trabajado 7 años para casarse con la mujer que amaba. Uh-huh. Al día siguiente fue a pedirle una explicación a Labán, el padre de Lía y Raquel. ¿Y él qué le dijo? Le dijo que no podía casar a la más joven antes que a la mayor. Creo que Labán no conseguía encontrar marido para Lía. Y engañó a Jacob por miedo a quedarse solo. Sí. Si yo fuera Jacob, devolvía a la novia. Ah, pero él no podía. Ya estaban casados. ¿Pero saben qué hizo? ¿Saben? ¿Qué? Él trabajó otros 7 años Y entonces se casó. ¿No las contaba Aarón? A mi padre no le gustaba que Num nos contara esas historias. No decía nada porque lo respetaba. Mi abuelo pasó muchos años lejos de la familia y fue Num quien los cuidó a él, a la tía Miriam y a la abuela. Qué pena que Oseías no lo conoció. Me encantaría haberlo conocido. Era un hombre muy bueno. Todos sufrimos cuando murió. Mi papá quedó destrozado. Amalia no soportó tanta tristeza y se fue poco después de dar a luz a Oseías. Qué triste. Mi papá no aceptaba esas cosas y se enojaba, siempre cuestionando la voluntad de Dios. Pero es gracioso, ¿sabes? Cada vez que Nadab y Abiú hacían algo parecido, él los regañaba. En el fondo, mi suegro siempre ha sido muy fiel a sus creencias. Solo que nunca aceptó las injusticias contra nuestro pueblo. Necesitaba un empujoncito. ¿Y qué empujoncito? ¿Quién se imaginaría que Dios le hablaría justo a él? Dios sabe lo que hace, mi amor. Todo ese sentimiento de rabia finalmente encontró su vocación y lo usará para ayudar a Moisés. Ahora estamos viviendo nuestras historias para contarle a Phineas. Y que serán contadas y contadas por generaciones y generaciones y generaciones. Acaricia el cabello del marido, pero ambos terminan por fundirse en un beso dulce y pausado bajo las estrellas del firmamento, compartiendo emociones y recuerdos por tiempo indefinido. Nefertari pasa la noche velando al príncipe. Hijo, háblame. Ay, ¿qué podemos hacer, papá? Está muy débil. ¿Ya tomó jugo de melón? No, tiene náuseas. Tiene que intentarlo, hija. Dámelo. Lo ayuda. Amenhotep, hijo, por favor, inténtalo. No. Inténtalo, por favor. No aguanto más. Es necesario, inténtalo. No, no aguanto más esto. Me hace vomitar. Quiero agua. Un siervo mueve un flabelo de plumas, abanicando al enfermo. Padre e hija se apartan a un lado. Tenemos que hacer algo, papá. Él no logra levantarse de la cama. Él necesita agua. De hecho, todos la necesitamos. ¿Cuánto tiempo más crees que aguantaremos? Los niños y los ancianos son más débiles, pero te puedo asegurar que nadie sobrevive mucho tiempo sin agua. ¿Cuánto pienso que todo esto es culpa de Moisés? Si él no hubiera regresado, nada de esto estaría sucediendo. Vuelve a la cama. Hijo. Y lo abraza. Oseías con Aarón y Eliseba. Caleb ya se fue, mis hermanos duermen. Será mejor que me vaya. Entra Moisés y su hermano lo abraza. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom, hermano. Shalom. ¿Ya les contó todo, Oseías? Sí. Qué triste lo que le pasó a ese niño. Al trabajar en ese lugar, su vida valía tan poco como la de un hebreo para el propietario de la casa. Desafortunadamente, no podemos hacer nada contra eso. Él dice que fue un accidente y el hombre tiene muchas influencias. Dudo que los egipcios hagan el intento de investigar. El niño, hijo de ella, vive con Zelofehad, ¿no? Sí. Abigail y él lo criaron como a un hijo. Solo resta resolver la situación de Zafira. Core se portó como un canalla. Y Dina no se quedó atrás. ¿Qué piensas hacer al respecto, tío? Bueno, por ahora aclarar todo y evitar que Datán mate a Coré cuando la verdad salga a la luz. Eso no va a ser fácil. Por eso necesito ayuda. Oseías, ve al alojamiento y pídele a Datán que nos encuentre en casa de Coré. ¿Y qué le digo? No le digas nada. Solo dile que es importante. De acuerdo, tío. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Nosotros vamos para allá a tratar de resolver esta situación. Como tú digas. Que Dios los ilumine y que esto no termine en tragedia. En casa de Jocabed. ¿Estarán Coré y Datán? No te preocupes, no estarás sola. Es lo mejor por hacer. Tenemos que aclarar todo esto de una vez por todas. No tengo valor. Por favor, no quiero ir. Datán me repudió, Bina me traicionó y tiemblo solo de pensar en ver a Coré. Si quieres probar tu inocencia y vivir en paz, tienes que ir y enfrentarlos con la cabeza en alto. Al final, ¿quieres recuperar tu vida o no? Asiente. Simut aplaca la sed con generosas cantidades de vino. Espera en un rincón de la botica. Sentado sobre la alfombra, con los sentidos embotados y sumido en un estado soporífero. Entra el sumo sacerdote. Bienvenido, maestro. Qué buenos vientos lo traen. ¿Estás ebrio, Simut? No, claro que no, maestro. Solo estoy feliz, alegre y en paz. Brinda. Recordando los buenos momentos que viví. Era lo único que me faltaba, que te emborracharas, como si no bastara con todo lo que estamos pasando. Al final, todo pasa. Dame esa copa, Simón. ¡Dámela! Le retira el recipiente. La felicidad no puede verse manchada por los problemas. Ella y ellos pueden convivir pacíficamente. Hablando de pasar, estaba pensando, nada como un día después del otro, para que el tiempo, su maestro, pase. Lo mira resignado y bebe. Buen vino, ¿no? Le muestra la jarra llena. Y Paser disfruta del extraordinario licor. En el harén, algunas siervas, damas y doncellas tratan de descansar en vano. Y Kenny y Radina visitan a Karoma. ¡Ay, qué bueno que llegaste! Se sienta. Mi cabeza está por explotar del dolor. A su lado. ¿Y Pepi? Está muy débil. Por los dioses. Papá. Hijo. Llévalo a la sala de Paser. Lo alza en brazos y su esposa. ¡Pobre Pepi! Lo acompaña. ¿Qué será de nosotros? La novia se siente mal. Y una mujer corre en su ayuda. Come melón, Radina. Te hará sentir un poco mejor. Gracias. Le ofrece una pieza de fruta. Genutmire se siente muy debilitada. Ur y Leila. Mi amor. Es mejor que se acueste un poco. Sí. Tiene que descansar. La conducen a la cama. Solo es un mareo. Ya está pasando. Sí. La ayudan a acostarse y la tapan con una sábana fina. Ur. Se apartan a un lado. Deberíamos ir a la villa a beber agua. ¿Pero no fue contaminada? Ellos deben tener reservas. Y yo también tengo que ver a Bezalel, saber cómo está. ¿Crees que seamos bien recibidos? Al final, el soberano contaminó su fuente. Estoy segura de que no nos negarán un vaso de agua. De cualquier forma, es muy peligroso. El rey advirtió que ir a la villa sería considerado un acto de traición. Tenemos que arriesgarnos, Sur. La princesa está muy débil. Ella no va a aguantar mucho tiempo sin agua. La noble descansa tranquilamente. Chivale se detiene exhausto en la cocina. Papá. Papá. Gaiji. Hijo. Se sienta junto a él y toma su mano. Mi corazón está latiendo muy rápido. Sí. ¿Será que voy a morir? No digas esas cosas. Eres fuerte, vas a aguantar. Tengo mucha sed, papá. Come un pedazo de sandía. No quiero comer nada. Necesito beber. Pronto no tendremos nada más que comer. Solo nos quedan unos panes y sin agua no podemos preparar más. Papá, necesito beber algo ahora. Te voy a hacer un jugo. El padre corre a su mesa de trabajo y busca una porción de algún ingrediente jugoso sin saber qué hacer. Pero su hijo no aguanta y se desvanece. ¡Chivale! ¡Chivale! Cubre un fruto con una tela. ¡Por los dioses! Y corre. ¡Chivale! Para exprimirlo. ¡Hijo! ¡Hijo! Sobre la boca del joven. Kore se sirve un vaso de agua. Deja la vasija y abre la puerta. Son Moisés y Aarón. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieren? Tenemos que hablar. ¿Hablar sobre qué? Vina sale del cuarto. Sobre tu hermana. Ese no es asunto suyo. Ahora sí. Zafira se encuentra bajo nuestra protección. Datán. ¿Qué dicen? Llega con Oseías. ¿Oí bien? Sí. Te mandé llamar porque hay ciertas cosas que deben ser aclaradas. No hay nada que deba ser aclarado. Yocabed también entra en la casa, acompañando a Zafira. La improvisada reunión atormenta al matrimonio.